¿Qué es esto? ¿Qué hacen soldados en un convento? ¡Dejen eso! ¡No revoloteen esos estantes! ¡Cierre la boca! ¡Tenemos órdenes de llevarlo preso! ¿Preso? ¿Pero por qué? ¡Oiga! ¿Qué hace? ¡Usted no puede quemar esos papeles! ¡Eh! ¡Tú, soldado! ¡Trae los grilletes! ¡Dará un paseo, Fray Bartolomé! ¿Qué? Un conquistador conquistado. La vida de Bartolomé de las Casas. Hoy presentamos... Bartolomé en Nicaragua. Esto no puede ser. ¿Con quién creen que se están metiendo? Lo siento, Bartolomé. No puedo hacer nada. El gobernador de México dio esta orden. ¡Bah! Temen que tu presencia y tus escritos causen alboroto aquí. Si temen es porque tienen la conciencia y las manos sucias. Lo que buscan es aprovecharse de esos pobres indios. No hay modo de conquistar tierras y llevar nuestra obligación de hacer conocer el Evangelio si no es con la fuerza. No hay otro modo, Bartolomé. Entiéndelo. No entiendo cómo pueden llevar el Evangelio, que es amor, a través de la fuerza, que es violencia y muerte. Y tampoco los entiendo a ustedes. Ya basta de charla. ¡Y vamos! El gobernador desea verlo. Señor gobernador, aquí está el fraile de las Casas. Vaya, es un placer conocerlo. ¿Qué forma es esa de tratar a un protector de los indios, señor gobernador? Usted debería de proteger los intereses de los encomenderos, que son los intereses de España en estas tierras. ¿No está usted enterado de que esos intereses han llevado a la muerte a millares de indios en el Caribe? ¿Ah? Pero si allí solo habían indios caníbales, ¿entiende? Indios que comen carne humana. La avaricia por las riquezas no le deja ver la realidad. Y las leyes aquí están de más, gobernador. Mire, Bartolomé. Aquí solo recuperamos lo justo por darles la civilización y enseñarles la doctrina cristiana. Sí. Si eso no les gusta, pues usted sobra aquí. Entiendo lo que me quiere decir, señor gobernador. Pues me alegro. Será mejor para usted y para México. Y así tuvimos que salir de México. Nuevamente por defender con pasión la dignidad y los derechos de los pueblos sobre sus tierras y riquezas. Bartolomé fue despreciado. Yo había escuchado decir varias veces a Bartolomé que el hombre virtuoso debe ser fuerte de ánimo y no tenerle miedo a la soledad. No esperar a que los demás le ayuden porque estará siempre solo, pero con la alegría de obrar bien. Esa era la alegría que a Bartolomé le duraba más que el enojo. Nos dirigimos al sur, hacia Nicaragua. Otra tierra convulsionada por la presencia de los españoles. Y allí conocimos al padre Valdivieso, un padre bueno como el pan. Y con su apoyo trabajamos un buen tiempo en la evangelización de los indios. Bueno, hijos míos, vamos a alabar a Dios con alegría, como Él nos lo pide. ¿Eh? Sí, padre Valdivieso, ya estamos listos, ¿ah? Las marimbas y las ocarinas. Ah, muy bien. Empezamos, padre, sí. Empecemos, ¿sí? Ahora, hermano. Mira, Ciguayo, qué gran fiesta y qué bonito se oye. Oye, Ciguayo, mira el ritmo que tienen, ¿eh? Y sabor como en mi tierra. Oiga, padre Valdivieso. ¿Sí? ¿Pero qué hay de la alabanza a Dios? Pues está allí, Bartolomé. No sabes qué bien aprende la doctrina y la fe con la música y el baile. Es parte de la vida misma de los indios. Claro, hombre, claro. Eso es lo mismo que digo yo. Y me alegra mucho que usted lo haga, padre Valdivieso. El evangelio hay que enseñarlo con suavidad y sin violencia. Estos hermanos nuestros sienten necesidad de Dios. Así es. Sí, de Dios y no de violencia. Esto es lo que hay que hacer. Oiga, padre, vengan a danzar con nosotros. Pero yo ya no estoy para estos menesteres. Vamos, vamos, Bartolomé. Hay tiempo para todo. Vamos, sí, vamos, Bartolomé. Bueno, creo que ya es suficiente por hoy. Sí. Si sigo así, ya no tendré fuerzas para visitar las aldeas de la misión. Así es. Todo está listo para que parta, Bartolomé. Sí. Mañana temprano podré salir por el río Desaguadero. Así es. La verdad que es una bendición del cielo que estés aquí, Bartolomé. Gracias, padre. Es necesaria nuestra presencia en las aldeas. Sí. Tenemos que dar confianza a los indios, ¿no? Corren muchos rumores. ¡Padre Valdivieso! ¡Padre Valdivieso! ¿Sí? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Padre, hay noticias de que cientos de soldados dirigidos por gobernador se preparan para entrar a misión para traer esclavos. ¿Cómo? ¡Dios mío! ¡Va a ser una matanza! El gobernador llama a explorar y pacificar, a eso de entrar a las aldeas indias, a matar y a ser esclavos. Ahora tengo que adelantarme, padre Valdivieso. Podemos tratar de evitarlo. Bartolomé, anda a Granada y predícales a esas malas autoridades. Eres hombre de coraje. No temes críticas ni reproches. Tú vas a lo tuyo. La defensa del indio. No es a lo mío. Es que los indios son los cristos azotados de América, padre Valdivieso. Por esa razón hay que dedicarle a este empeño toda nuestra fuerza. Vamos, padre Bartolomé, no perdamos tiempo. Nos vemos en Granada, padre Valdivieso. Muy bien. Bartolomé y yo fuimos hasta Granada, la ciudad donde estaba el gobernador y los principales conquistadores españoles. Me acuerdo que Bartolomé iba con muchas ganas de decirle sus verdades a los encomenderos. Fue en una misa, un domingo de enero, cuando Bartolomé subió sobre un par de troncos que era donde subían los padres cuando había que predicar. Hermanos, es necesario salir de la tremenda ignorancia en la que estamos. La sangre que se derrama y el injusto y nefasto cautiverio al que sometemos a los inocentes indios no agrada a Dios nuestro Señor. Dios acepta las ofrendas de los cristianos, de los que conocemos a Dios. Dios no es violento ni es tirano. ¿Agradan a los ojos divinos esas crueldades? ¡No! Esas cosas son ajenas a la doctrina de Cristo y a los ejemplos de los apóstoles y no son gratas, sino a los crueles e inhumanos ladrones, a los que son enemigos de la doctrina de Cristo, a los que no quieren justificar que Nicaragua se convierta en una Sodoma, en la puerta del infierno. Las palabras del viejo Bartolomé no conmovieron a nadie. Esos malos españoles eran más duros que una piedra. Solo algunos bajaban los ojos ante la mirada de Bartolomé y los demás decían maldades de él y le iban clavando la puñalada en la sombra. La prédica de Bartolomé no pasará aquí en Nicaragua. Iremos a conquistar la tierra del Desaguadero y le demostraremos que aquí mandamos nosotros. ¡Bartolomé! ¡Bartolomé, hermano! ¿Qué pasa? ¡Mira este documento! ¿Qué se le trae, padre Valdivieso? ¿A qué tanto ruido? Nadie irá a hacer más exploraciones.